Continuamos en Tramas. Hoy, tras el golpe del 55, otro país para armar, con Eugenio Gastiazoro. Madrid, 5 de abril de 1968. Señor Raimundo Ongaro. Mi querido compañero y amigo, por las informaciones y noticias he seguido el desarrollo de los acontecimientos ocurridos alrededor del Congreso de la CGT y deseo hacerle llegar, junto con mi saludo más afectuoso, mis felicitaciones más cordiales, que le ruego haga extensivas a todos los compañeros que participaron en esa acción, que no solo ha salvado el honor peronista, sino que también ha permitido comprobar fehacientemente la conducta de los que, con diversos pretextos, se encuentran traicionando a los trabajadores y al movimiento. Espero que esta elocuente evidencia convenza a los demás compañeros y a la masa popular sobre los verdaderos valores de algunos dirigentes, como asimismo puedan discernir con claridad entre los que sirven y los que son solo simuladores, que no persiguen otro fin que sus intereses personales, en procura de una riqueza tan infamante como sus procedimientos. No se ha puesto menos en evidencia la actitud gubernamental que sigue utilizando la corrupción más despreciable en complicidad con los que se avienen a ellos con fines de lucro. Hay una virtud contra la que el dirigente no puede delinquir: la lealtad que le debe a la base. Y cuando, olvidando la misión que ha recibido y traicionando sus deberes esenciales, se lanza a la conquista del dinero, poco tarda en quedar destruido por sus propios malos procedimientos. El tiempo será el mejor juez y el mejor testigo, porque las infamias pueden cometerse. Lo difícil es borrarlas. Llegará un día en que cada uno deba rendir cuentas de sus acciones. Mientras tanto, responderán ante su conciencia. Le ruego, salude a los compañeros. Un gran abrazo. Juan Domingo Perón. ¿Querés escuchar más Tramas? www.tramasradio.blogspot.com. tramasradio.blogspot.com. Con el fin de poner en marcha el tiempo económico, el ministro de Economía de la Revolución Argentina, Adalbert Krieger Massena, presenta un plan de desarrollo industrial sostenido principalmente por el capital extranjero. Al poco tiempo de asumir, Krieger Massena devalúa la moneda en un 40% y congela los salarios por un plazo de 20 meses. Al mismo tiempo, el gobierno suspende las paritarias, elimina los subsidios a las economías regionales y procede a despidos masivos en la administración pública. Entre los sectores, digamos que los sectores sindicales que se prenden, digamos, al proyecto de Onganía, por lo tanto los sectores monopolistas yanquis europeos que quieren desarrollarse, digamos, y relegando un segundo plano a los terratenientes, y los sectores del social imperialismo que acaudillan entonces a los sectores terratenientes estos, proponiéndoles otra salida, que es a través de la exportación de los cereales y carnes hacia la Unión Soviética. Eugenio Gastiazoro, autor de libros como Léxico de Economía, El Problema Agrario Argentino y Sus Soluciones, y Ferrocarriles, Historia, Actualidad y Propuestas. Esto va a hacer crisis, digamos, en una situación, digamos, de que la política de Krieger Massena o de Onganía va, implicaba profundización de la explotación, etcétera, es decir, que iba a reducir, quitar conquista obrera, bueno, se quitaron problemas de presupuesto estudiantil, entonces a partir de eso iban los problemas de resistencia de los levantamientos estudiantiles, la resistencia de los obreros cordobeses a las quitas zonales, es decir, a las distintas medidas que iban en contra de la clase obrera en concreto. es decir, que hacen que, digamos, se cree una situación explosiva en la cual, digamos, lucha el movimiento estudiantil, lucha la clase obrera, y a la vez hay sectores monopolistas y terratenientes, que son los que expresaron a través del anuncio, que tratan de montarse sobre eso para lograr una salida que implique no un cambio del sistema, sino que implique una readaptación en función de cuáles son las necesidades de esos terratenientes y de esos sectores monopolistas. Persuadido de que es menester producir en la República un cambio fundamental. También tenía sus culpas la infiltración comunista en la enseñanza superior. Una verdadera revolución que devuelva a los dos argentinos su fe, su confianza y su orgullo. Había que intervenir en la universidad. Para Onganía, la actividad política estudiantil es un ejercicio de gimnasia subversiva y el caldo de cultivo de lo que él llama la infiltración ideológica. Y esos 30 días después de entre el golpe y la noche de los bastones largos, y fueron 30 días de temor, desesperación, rumores, agresiones. El 29 de julio de 1966, la Policía Federal reprime a un grupo de alumnos y de profesores en la Universidad de Buenos Aires. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases, y cuando ya no podíamos respirar, salimos, estaba la policía desplegada. Hecho que pasa a la historia como la noche de los bastones largos. Y nos hicieron pasar por la doble fila, y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de bastón. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Esto motiva numerosas renuncias docentes y un éxodo masivo de intelectuales. Renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Y en septiembre, la represión se cobra su primera víctima en Córdoba. Santiago Pampillón es abatido por la policía en una manifestación callejera. Santiago Pampillón. Un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. Esta dramática migración de científicos producida por la intervención de Onganía convierte a la Argentina en la principal comunidad latinoamericana científica fuera de su país. Una hora de radio con los pies en la tierra. Tramas. Llegado marzo de 1967, los principales líderes de la CGT se encuentran entre dos fuegos. Si se resisten a las medidas del nuevo gobierno, este cuenta con todo el poder para arrasarlos. Si no se resisten, el mismo movimiento obrero, tarde o temprano, los va a empezar a cuestionar. El conflicto interno de la CGT no tarda en estallar. Mientras los dirigentes tradicionales como Bandor y Alonso asumen una actitud pasiva, los sectores más combativos llaman a resistir los excesos autoritarios de la dictadura de Onganía. Entre estos últimos se destaca la figura de un dirigente del gremio gráfico, Raimundo Ongaro, quien será elegido como nuevo secretario general de la CGT. La designación de Ongaro caldea los ánimos de los seguidores de Bandor, que se niegan a aceptar a la nueva conducción, por lo que deciden apartarse para formar otra CGT. De esta manera, el movimiento obrero argentino queda dividido en dos. Por un lado, el sector combativo, que pasa a llamarse CGT de los argentinos. Su líder, Raimundo Ongaro, cuenta con el apoyo de la mayoría de los sindicatos del interior. Por otro lado, el sindicalismo bandorista, menos crítico del gobierno, que mantiene la tradicional sigla CGT. Para la historia de las luchas obreras y populares ocurridas en nuestro país, la Pueblada de 1969, aquel cordobazo de mayo de 1969, ¿qué marca dejó? El cordobazo fue el resultado de la movilización precisamente contra la dictadura de Onganía, en el sentido, digamos, de la lucha que es, digamos, en cierta manera, el primer mártir que tuvo la dictadura de Onganía fue en Córdoba, fue un estudiante, Santiago Pampillón. Eso en sus propios inicios, ¿no es cierto? Después estuvo La Noche de los Bastones Largos, después estuvo Tucumán, ¿no es cierto? Estuvieron los portuarios, estuvo... Es decir, una serie de sectores que fueron afectados por la política de Onganía y que a su vez resistieron. Santiago Pampillón nació en la ciudad de Mendoza el 29 de marzo de 1942. Cursó sus estudios primarios en la Escuela Agustín Álvarez de su provincia y los secundarios en la Escuela de Suboficiales de Aeronáutica, de la cual fue abanderado durante 4 años. La noche del 7 de septiembre de 1966, miles de estudiantes responden a la convocatoria. Entre ellos estaba Santiago Pampillón. La policía recibe órdenes de impedir la asamblea y reprimir a los estudiantes, y así se produce una batalla campal que abarca más de 20 manzanas del centro de la ciudad. En uno de esos forcejeos, ocurrido en la avenida Colón y Tucumán frente a la galería Cinerama, Santiago Pampillón recibe 3 tiros en la cabeza disparados a quemarropa por un policía uniformado. Lo trasladan al hospital de urgencias, donde muere el 12 de septiembre de 1966. Santiago Pampillón fue el primer muerto de la larga serie de asesinatos que se producirán durante el régimen militar que se instaló entre 1966 y 1973 y que también incluirá los nombres de otros militantes como Juan José Cabral, Adolfo Bello, Luis Norberto Blanco y Silvia Filler. La muerte de Santiago Pampillón anticipa la escalada de violencia que desembocará en la llamada Guerra Sucia en Argentina. Toda esta resistencia, bueno, se fue expresando en movilizaciones de distinto tipo, movilizaciones fundamentalmente los que llevaron la avanzada en ese momento fueron los estudiantes y sectores obreros importantes, pero todavía aislados por la ruptura que se había producido en el movimiento obrero. Es decir, por un lado el sector, digamos, de la burocracia sindical, bandolerismo, etcétera, más o tratando de integrarse al proyecto de Onganía; por otro lado, los sectores que disentían con eso, que se expresaron a través de la Secretaría de los Argentinos. Esto, Silvio Ongaro y esto llevó a una situación en la cual la situación se tornó explosiva, prácticamente podríamos decir que había un polvorín a los pies de la dictadura, ¿no? Que hacía que la dictadura, a pesar de que formalmente controlaba todo, llegó un momento en el cual una movilización estudiantil como fue la de Corrientes puso al desnudo, bueno, de que existía, es decir, que al tener que recurrir a la represión, asesinar a un chico como fue Cabral en Corrientes, cuando entonces eso repercute en Rosario y asesina nuevamente a otro estudiante y luego un joven obrero con las movilizaciones de Rosario, esto se... Toda la bronca que había acumulada se canaliza, digamos, hacia un paro que se plantea para el 30 de... Que se plantea, digamos, para el 30 de mayo, con intención de, en cierta manera, de absorber la propia CGT de Bandor, ¿no es cierto?, trata de absorber. Pero la cuestión está muy avanzada, en el sentido, digamos, de que en Córdoba, bueno, la clase obrera está luchando desde, sobre todo, el sector de la ESMAT, Luz y Fuerza, gremios muy importantes que vienen muy golpeados por la dictadura, que plantean la salida el día previo, es decir, el día previo a partir de las 10 de la mañana. Amparadas por el gobierno de Onganía, las poderosas compañías automotrices cordobesas adoptaban medidas laborales cada vez más estrictas. En mayo de 1969, el gobierno derogó la ley de sábado inglés, concesión que otorgaba a los trabajadores un jornal entero por medio día de trabajo el sábado. La clase obrera cordobesa lo sintió como un agravio y un ataque directo a sus propias reivindicaciones, así que a partir de ese momento, digamos, ya estaban dadas las condiciones sociales. Mayo de 69, en nuestro país, gobernaba una dictadura con militares y los civiles de siempre. Su jefe era Juan Carlos Onganía. La Argentina en una caldera a punto de estallar. Y estalló. Con el gran impulso de Agustín Tosco, que llegó a vociferar a las 4 de la mañana, o salimos a la calle o no hacemos paro. Es la mañana del 29 de mayo de 1969. Estalla en Córdoba una protesta que deriva inmediatamente en enfrentamientos entre la policía y los obreros. 11 de la mañana. Empieza el paro decretado para esa provincia. Los trabajadores, al abandonar sus lugares de trabajo, engrosan las columnas que se dirigen hacia el centro de la ciudad. Enseguida empezaron los encontronazos con la policía. Los estudiantes se sumaron a los obreros. Luego del mediodía, se trata ya de la población en estado de rebeldía que controla 1.500 manzanas. Numerosas columnas de trabajadores parten de las principales fábricas para marchar contra las políticas de represión y ajuste económico impuestas por la dictadura militar de Juan Carlos Onganía. Intervienen el ejército y la aeronáutica y se decreta el toque de queda. Se suceden las asambleas. Los universitarios las realizan en diversos locales y en las calles. Desde temprano, tropas de la policía provincial y federal y de la gendarmería inician el patrullaje en la ciudad y ocupan el casco chico. Mientras obreros y estudiantes ganan las calles de la ciudad, una enorme formación policial se concentra alrededor de la plaza principal para cerrarles el paso. La represión no se hace esperar. Y tenemos que luchar solamente en todos los terrenos, pero fundamentalmente tenemos que hacer conciencia de que solamente la acción armada del pueblo, la acción revolucionaria del pueblo, hará posible de que, digamos, tenemos una patria liberada. Se construyeron las primeras barricadas y se quemaron los primeros autos. La misma tarde del 29, el gobierno movilizó al ejército. Las tropas salieron de sus cuarteles y marcharon hacia el centro de Córdoba. La rebelión, bautizada popularmente como el Cordobazo, recién puede ser sofocada en la tarde del día siguiente, cuando el ejército logra ocupar la ciudad. El ejército estableció el toque de queda y ocupó militarmente la ciudad. Al cabo de 25 horas de lucha, las Fuerzas Armadas retoman el control de la ciudad. Hay 14 muertos, 100 heridos y más de 500 detenidos. Esto empalma, digamos, con una situación en la cual, dentro de la propia dictadura, el poder monolítico de Onganía ha sido totalmente resquebrajado, en el sentido de que sectores terratenientes importantes están en contra por la política que lleva también con ellos, sectores monopolistas que están enfrentados, sectores propios del ejército, como los que expresa la anuncio, ¿no es cierto?, que se enfrentan a Onganía. Y por lo tanto, en cierta manera, esa rebeldía popular encuentra, en cierta manera, grietas como para poder salir y expresarse, aun cuando no tenga una organización, es decir, no es que sale con una organización dispuesta, sino que sale con la organización sindical que tiene, sale en el momento que es el 29 de mayo. Por lo tanto, es decir, a partir, digamos, de que salen esas condiciones, se produce esa rebelión, va, que en realidad en la Argentina, bueno, el antecedente más parecido es el de la Semana Trágica, ¿no?, donde digamos la población obrera y popular toma la ciudad y la mantiene durante todo un día, por lo menos, hasta que después eso se resiste parcialmente, etcétera, dos o tres días, pero digo, fundamentalmente sucede un día. El hecho de que el sector, de que el ejército estuviera también resquebrajado ya en los factores de poder, hace de que también la intervención del ejército se demore, etcétera, lo que es conocido, que posibilita, que hace posible, digamos, que la clase obrera, sin una organización muy, muy estructurada o con objetivos políticos, pueda de hecho disponer, digamos, ser dueña de la ciudad y disponer durante las horas que dispone, ¿no? Hoy en Tramas, tras el golpe del 55, otro país para armar, con Eugenio Gastiazoro.